Nos encontramos en un pueblo precioso de la provincia de Cádiz, perteneciente a la ruta de los pueblos blancos, con 27 kilómetros cuadrados, de muchísima historia. Fue fundado en el siglo XVIII, en el 1773, pero aquí ya hay restos del neolítico, o sea que vuestro pueblo es un pueblo con muchísima solera. Nos encontramos en el centro de salud de Manuel Garrido, perteneciente al pueblo del Algar. Al pueblo del Algar. Voy a presentar antes a mis compañeros. Manolo Pan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, precisamente nos encontramos aquí en este maravilloso pueblo, del cual me siento orgulloso, puesto que yo soy de aquí. Maestro Miguel Pérez, muy buenos días. Yo quiero decir que me ha parecido muy bonito estar en este pueblo tan lindo. Lo que más según me ha contado la alcaldesa, es que aquí llega el vandalismo también. Qué lástima. Luego lo veremos. Vale. Don Antonio Otero, muy buenos días. Buenos días. Y además, buenos días sobre todo para este pueblo, que yo sí que llevo tiempo yendo aquí y me parece que es maravilloso. Por eso suelo venir de vez en cuando con Manolo. Muy bien, pues nos encontramos con Manuel Garrido, que es el sanitario del pueblo. Manuel, buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días y gracias a vosotros por haberse acordado de que hay un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz que también existe y que se llama Algar. Es un placer. Y también nos encontramos con la máxima autoridad municipal, que es la señora alcaldesa, doña María José Villagrán. Muy buenos días y muchísimas gracias, alcaldesa. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por habernos elegido y por estar este ratito aquí con nosotros. Siempre es un placer y una alegría recibir a personas de otros pueblos y sobre todo a personas del pueblo de Alcalá de Guadaira, de nuestro paisano Manuel Pan. Gracias a vosotros. Yo quisiera comenzar contigo, Manuel, porque según los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2016... el pueblo tiene 1.400 y pico de habitantes. ¿Qué uso se le da o qué prestaciones da el centro de salud vuestro? ¿Tenéis material suficiente? Me decías fuera de micrófono que las urgencias habían aumentado pese a que la población había disminuido. Cuéntanos un poco cómo es el día a día aquí en la medicina rural. Bueno, yo creo que habría que hacer primero un análisis cronológico, un análisis de la historia más reciente de este país. Y si me permitís, me voy a retrotraer en el tiempo al año 82. 2 de mayo del 82, que es cuando yo llego destinado a Algar como practicante con la plaza acumulado de matrona, a este pequeño y bello pueblo de la Sierra de Cádiz. Y me encuentro con que el centro de salud del pueblo era una habitación de 3x4, 12 metros cuadrados, donde el médico y yo pasábamos consultas y donde además se daba la circunstancia que no teníamos ni siquiera un lavabo, sino teníamos que ir al bar de enfrente, al bar de Juan Navarro, que es donde utilizábamos para podernos lavar las manos. En aquel tiempo, los recursos tecnológicos y técnicos que tenía el médico del pueblo era un fonendoscopio, un talonario receta y un bolígrafo. Y los recursos que tenía el practicante era un hervidor eléctrico con una cacerolita esconchada, con 4 o 5 jeringas de cristal y 4 o 5 agujas metálicas que, si hubiese tenido un amigo arqueólogo, hubiese podido hacer la tesis doctoral sobre esas agujas, porque eran puro óxido. Con esas agujas y esas jeringas se inyectaba a todo el mundo. El agua hierve a 100 grados, y los virus a 100 grados lo único que hacen es reírse un poco, con lo cual el riesgo de epidemia, de contagios, de hepatitis, era numerosísimo. Afortunadamente, después de esos años, con la evolución de la sociedad, con las decisiones políticas, hemos conseguido que los pueblos como Algar, a pesar de sus pocos habitantes, podamos tener un sistema sanitario adecuado a los tiempos en los que vivimos. Y además puedo decir con satisfacción y orgullo de que los recursos y los medios que tenemos en un centro de salud como el de Algar, con 1.400 habitantes, no tienen absolutamente nada que envidiarle a otro centro de salud de pueblos de muchísimos más habitantes de la Europa del Norte. ¿Vuestra plantilla sanitaria es suficiente? Bueno, suficiente depende de cómo se mire. En Algar hay un médico de familia y un enfermero de familia, que a la vez somos, tenemos doble personalidad. De 8 a 3 somos médico y enfermero de familia, y a la vez médico y enfermero de urgencia. O sea, esto, por poner un símil futbolístico, es como el que tira un corne y tiene que salir corriendo a rematarlo porque no hay quien lo remate. Pero esa labor de 24 horas diarias quizá ha hecho también hacer que la medicina, la sanidad en Algar, no sea una sanidad fría, sino a la vez que tenemos pacientes, esos pacientes en un 99%, además de pacientes, son amigos. Con lo cual el trato afectivo, la relación humana es mucho más estrecha, y cuando alguien enferma, pues enferma alguien de los nuestros, alguien de los míos. Por lo tanto, el calor humano, el intentar profesionalmente atenderlo lo mejor posible, lo humanamente posible, estoy hablando de poder asistir y tratar a esas personas que están enfermas, que han perdido la salud, las 24 horas del día. Lo mismo a las 12 de la mañana, que a las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, y a las 7 de la mañana, que está otra vez en el centro de salud. Por lo tanto, personal y profesionalmente, es una labor que a uno le recompensa, no económicamente, pero sí moralmente. Y pienso muchas veces que en esta sociedad consumista en la que nos ha tocado vivir, hemos perdido muchos valores humanos, y desgraciadamente en muchas ocasiones solamente damos valor e importancia al dinero, cuando hay muchas pequeñas cosas, como la sonrisa de agradecimiento de cualquier paciente o de cualquier familiar, que hacen que, aunque uno tenga la cuenta en rojo, la satisfacción personal hace que uno se sienta a gusto y que el dinero lo deje a un lado, y lo que realmente importe es desarrollar tu profesión con honestidad, con humanidad y con profesionalidad, siempre teniendo en cuenta que lo vas a recibir como algo tan importante como la gratitud de la mayoría de las personas. Alcaldesa, a nivel de ciudadano de a pie, ¿cómo percibe el ciudadano de la localidad el centro de salud? Pues es parte de su casa. El ciudadano percibe que el centro de salud es parte de su casa. Tengo que decir que el ciudadano está muy agradecido al equipo médico que tenemos, porque es verdad que es lo que ha dicho Manolo Garrido. Somos parte de su familia, somos parte del centro, somos... Es que me... Perdonad que me emocione. No te preocupes. Pero es que yo, hombre, pues... Suerte, nunca había vivido una situación, cuestión de 2 semanas pues la hemos vivido, y es que han estado las 24 horas con nosotros, es que uh-huh. Es que han estado las 24, es que no tenemos palabras, Te entiendo, El padre de María José desgraciadamente tuvo un ictus que ha estado muchísimos años imposibilitado. La madre de María José ha luchado, y las hijas por mantener dignamente a su padre. El trato y el cuidado ha sido exquisito, y últimamente tuvimos el problema también de que le sobrevino una enfermedad terminal que ellos han sufrido en primera persona, pero que nosotros, como amigos de la familia, amigos de la inmensa mayoría de la familia, pues nos ha tocado vivir las 24 horas del día. Y la verdad es que uno siente también un dolor inmenso cuando a una persona que tú tienes mucho afecto ve que se te va de las manos. En este caso concreto, el que se nos haya ido ha sido un bien para él. Fijaos qué paradoja, porque el estado físico en el que estaba era irreversible, y lo que le quedaba era mucho sufrimiento a él y a su familia. Yo te quería preguntar, para ti no son usuarios, son pacientes. Son pacientes, son amigos, son parte de mi propia familia, aunque no coincidamos en los apellidos, pero coincidimos en muchísimas cosas más. Evidentemente me queda claro que lo tuyo es vocacional. ¿Tú echas mucho en falta lo que tú me estás contando, esa proximidad, esa calidez, esa empatía que tenéis aquí, los profesionales con el paciente? Porque para mí la palabra usuario es tremendamente fría, porque se reduce a lo que es un número. Y según me comentabas, a ti las matemáticas nunca se te han dado bien. No. ¿Tú echas mucho en falta esa cercanía, esa proximidad del médico de pueblo, que era parte del sistema social? ¿Lo echas de menos en el Servicio Andaluz de Salud? Bueno, lo que ocurre es que la evolución de la propia sociedad ha hecho que las cosas cambien, unas cosas para bien y otras para menos bien. lógicamente la masificación conlleva que el trato del profesional sanitario hacia el paciente no sea el más adecuado. Pero voy a intentar también retrotraerme en el tiempo y recordarle a los oyentes que en el año 82, cuando yo llego al GAR, os he contado anteriormente las condiciones en las que desarrollábamos nuestra labor profesional, había también una circunstancia que para una simple extracción de sangre, las personas de Algar tenían que coger el autobús del Amarillo, estamos hablando del año 82, donde el 90% de la población no tenía vehículo propio, irse de madrugada a las 5 de la mañana a Jerez de la Frontera, que en Jerez de la Frontera, en el año 82, había un solo centro de salud, uno solo. Hoy Jerez de la Frontera tiene un centro de salud en cada barrio. Algo hemos avanzado. Pues iban a hacerse la extracción, tenían que venir y a la semana ir a recoger el resultado. Eso hacía una estadística de que con 2.800 habitantes, aproximadamente que había en aquel tiempo, se hacían analíticas de sangre 4 personas al mes. Hoy día tenemos 1.400 habitantes y este que os habla hace mensualmente 240 extracciones. Es decir, la demanda se ha multiplicado por mucho y muchas veces se hace la demanda porque los ciudadanos muchas veces, no sé si es a todo el mundo, yo creo que es una opinión personal, cuando tenemos las cosas, dejamos de valorarlas. Me explico, nos pasa como la salud. La salud, cuando estamos sanos, no valoramos lo que tenemos. Nos acordamos de la salud cuando nos falta. Pues los recursos sanitarios, los recursos educativos, los recursos sociales que tenemos en este país, lógicamente todo es mejorable, pero yo creo que muchas veces la crítica debe ser una crítica constructiva en cuanto a aportación de ideas, de sugerencias y de aportaciones. Muchas veces nos caemos en el derrotismo porque parece que lo nuestro es lo peor, nada más lejos de la realidad. Yo tengo la suerte de que me gusta viajar y además mi mujer me dice que algunas veces me dice alguna palabra malsonante, porque cuando viajo me gusta visitar los monumentos y además visito los centros de salud y los hospitales. Porque cuando voy, intento ir como una esponja y voy allá donde voy, de España o de Europa, voy también a intentar aprender cómo funciona el sistema sanitario de esos países, qué cartera de servicios presta a los pacientes y qué demanda asistencial hay por parte de la población hacia ese servicio sanitario. Y la verdad es que si estoy convencido, si entre todos fuésemos capaces de hacer un uso un poquitín más racional del sistema de lo que actualmente estamos haciendo, yo no sé si el paraíso existe, pero la sanidad que tenemos en este país es digna de elogio en el resto de Europa, en el resto del mundo, pero podemos cometer el error de morir de éxito, de fracasar en cuanto a tanto bien. Y yo creo que, voy a hacer un inciso también, yo me acuerdo cuando me metí en política con 16 años, una reunión que tuve con una persona que era íntimo amigo y que además era una eminencia, que me decía Manolo, y yo con 16 años no lo entendí, ni lo veía. Seremos un país europeo cuando los ciudadanos en la vía pública, en la calle, en los espacios públicos, adoptemos las mismas costumbres, las mismas actitudes que adoptamos en nuestra casa. A mí me sonaba rápido, raro. Eso lo empecé a aprender, lógicamente, como todos, los que somos más torpes, no aprendemos por inteligentes, sino aprendemos por años, por viejos. Y cuando viajaba a algunos países europeos, yo veía que los ciudadanos en Europa no tiraban las colillas al suelo, en la calle, no escupían. Cuando iban a los centros de salud, todo el mundo en silencio, todo el mundo respetaba, y yo decía, bueno, si esta gente lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Entonces, en España y en Andalucía, muchas de estas actitudes, que no quiero decir que sean incívicas, sino son parte de una cultura, parte de una forma de entender la vida, el 90 o 99% de los ciudadanos, en nuestras casas, ni tiramos chicles al suelo, ni cáscara de pipa, ni colilla, ni escupimos, en nuestra casa, porque es nuestra. Pero cuando salimos de la puerta hacia afuera, parece que nos transformamos, nos mutamos y sí tiramos las cosas al suelo. Ese simple detalle denota una actitud ante las cosas. Si fuésemos capaces, estoy convencido de que lo vamos a conseguir, porque yo soy excesivamente optimista, a mí me ha tocado el papel de Quijote, hay otro que le ha tocado el papel de Sancho Panza, bueno, la condición que le ha tocado a cada uno, ¿no? Si fuésemos capaces de ir modificando esas actitudes en cuanto a los espacios públicos y en cuanto a los servicios que disfrutamos, yo creo que el paraíso está cerca de nosotros. con todas las cosas negativas que tiene el sistema y cosas mejorables que lógicamente hay que intentar conseguirlo. Alcaldesa, nos solidarizamos todos con el sentimiento de tu pérdida. Muchas gracias. No toma sentido, pésame. Yo te quería preguntar a nivel municipal las competencias de salud a través de vuestra concejalía son bastante limitadas. Dentro de esas limitaciones, ¿cómo son las relaciones entre la dirección provincial, por ejemplo, y la localidad? La verdad que cuando hemos necesitado cualquier cosa, siempre lo que es el delegado provincial ha estado siempre pendiente, ha respondido pronto. La verdad que hasta ahora mismo no podemos tener muchas quejas. Sí que es cierto, pues, que hay tardanza, porque, claro, somos también mucha gente, el delegado lleva muchas cosas, pero sí que es verdad que responde. Aunque tarda un poquito, que ojalá fuese más ágil, la agilidad, porque también lo que echamos en todas las delegaciones, las burocracias, muchísima burocracia para muy poca cosa, es la queja que tenemos, tanta burocracia y tanta tardanza a la hora de gestionar cualquier ínfima cosa, y entonces esa es nuestra principal queja, pero después ya te digo que no hay mala relación, al contrario, la relación es fluida, le mandamos un WhatsApp, le mandamos una llamada, si no es en el momento, pues a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, porque eso sí, horas no tiene, nos contesta e intenta solucionar lo antes posible el problema. ¿Cómo piensas que se podría subsanar esa falta de educación sanitaria del paciente? Que es el gran caballo de batalla. Educación. Exactamente, es que tú mismo lo has dicho, educación. Nos cuesta mucho trabajo hacernos. Es que yo creo que venimos también, desde mi punto personal, ¿no? De una época, además yo soy también más joven, no he vivido tanto, pero sí mi percepción, ¿no? De no tener nada a tenerlo todo, y después también la parte gratuita, no valoramos el sentido de la sanidad, porque lo tenemos gratis. Hay que usarlo, da igual la hora, lo que sea, si es para utilizamos las urgencias para un simple dolor de cabeza, cuando podemos acercarnos al ambulatorio que tenemos al lado, el ambulatorio más cercano, no saturamos los hospitales. Es educación y el no todo vale. Siempre esa palabra se la escucha mucho a Manolo Garrido también, no el todo vale. Los hospitales los tenemos para una serie de situaciones que ojalá no nos veamos en esas situaciones. Los ambulatorios más cercanos los tenemos para eso, para el día a día, para que están pendientes, es que están pendientes. Abusamos. Yo pienso que el ciudadano a veces abusa de lo que tenemos. Y yo creo que, como bien ha dicho él, si lo racionalizáramos más o lo utilizáramos de manera segura o de manera efectiva, no nos iría tan mal. Por tu praxis diaria, ¿tú dirías que el ciudadano entiende que hay tres niveles de asistencia médica, primaria, secundaria, y que al desconocerlo se salta estos niveles? No, yo creo que el desconocimiento no lo podemos esgrimir como un principio. Es decir, los ciudadanos, hoy día, gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales, tenemos toda la información del mundo a nuestro alcance. Lógicamente es eso, que seamos capaces de desarrollar el civismo o no desarrollarlo. Voy a poner un ejemplo que no sé si vale, pero de alguna manera para intentar explicar gráficamente la situación actual. ¿Qué ocurriría si mañana los dueños de las grandes superficies comerciales, y no voy a decir nombres, dijesen a partir de mañana todo gratis? Yo estoy convencido que en 24 horas dejaríamos todas las estanterías vacías. Por una cuestión de mentalidad, como es gratis, me lo llevo todo. Bueno, pues yo creo que eso que hablábamos antes con respecto a la actitud y el comportamiento de otros países europeos, en otros lugares yo estoy convencido de que si a mí me dan algo gratis, yo primero lo agradezco, luego lo valoro, y luego pienso que tengo que coger lo necesario e imprescindible para mí y mi familia y dejar el resto porque vendrán otras personas que tengan menos. Si llegásemos a esa conclusión filosófica y social, yo creo que a todos las cosas nos irían bastante mejor. El arbolito desde chiquitito. en las escuelas habría que empezar. Claro, lo que pasa es que en este país, quizás nos salimos un poquitín del tema sanitario, la educación yo creo que es fundamental. Y hay un problema, que tenemos un problema, tenemos mucho en este país, como en el resto de los países del mundo, una sociedad es perfecta, que son los planes educativos. Es decir, aquí todavía no hemos llegado, desgraciadamente, a que las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas, no dejo ninguna fuera, lleguen a lo que yo llamaría un mínimo común denominador, que son las cuestiones de Estado, las cuestiones sagradas. En la India, la gente se muere de hambre y las vacas andan por todos sitios, pero las vacas son sagradas y todo el mundo las respeta, incluso aunque tengan hambre. En España yo creo que el tema sanitario, el tema de servicios sociales y el tema educativo, todos los partidos políticos tendrían que llegar a un mínimo común denominador y entender que la sanidad no tiene ideología, que la persona que enferma puede ser de izquierda, de centro o de derecha, pero es un paciente que necesita atención y cuidado. Y que la educación, ya que conseguimos tantos logros en los últimos años, lo que tenemos que conseguir es que tenga posibilidad de estudiar el hijo del marqués y el hijo del barrendero, todos por igual. Si la educación fuese un pilar imprescindible de esta sociedad, que los másteres no se den a diestro y siniestro, y que los másteres de Harvard no se hagan en Aravaca, yo creo que a todos nos iría mejor, porque yo creo que en esta sociedad, al día de hoy, otra de las cosas que nos hacen falta, por aquello de los equilibrios, es que yo creo que a todos los ciudadanos de este país, a todos, me meto yo el primero, nos han enseñado y hemos aprendido el capítulo de los derechos. Pero ¿y el capítulo de los deberes? Si buscásemos ese difícil y tenue equilibrio entre los derechos y los deberes, y la balanza la equilibráramos, yo creo que esta sociedad, mejor que esta, hay poca. Pero tenemos que llegar a ese punto de encuentro. Compañeros, bueno, os toca. Vamos a empezar por la persona que pertenece a este pueblo, que es él, y un poco también tú, Antonio, porque Manolo Pan nació aquí, ¿no? Yo nací aquí, me fui de aquí en el año 73, pero no he querido nunca perder contacto, nunca. Y mientras más viejo soy, más me gusta venir a mi pueblo, más lo añoro, porque aquí es que estoy muy bien. Las raíces son las raíces. Yo podía haber tenido aquí una casa hace ya bastante tiempo, pero tuve mala suerte por un lado y buena suerte por otro. Buena suerte por tener la mujer que tengo, que para mí es la mejor del mundo, igual que para ti la tuya y para ellos también, ¿no? Y mala suerte porque no le gusta esto. Entonces, ¿qué hago? Coméntanos, ¿qué pregunta, qué reflexión, qué valoración? No, yo la valoración que hago es que, con respecto a lo que ha dicho Manolo Garrido de la balanza, nivelada y todo eso, y la sanidad, es que hoy no sabemos apreciar lo que tenemos. Yo pertenezco a la Mesa de Participación Ciudadana de Balme, yo estoy metido en muchos jaleos, ustedes lo sabéis, y yo hago allí muchas denuncias de lo que veo en el hospital. El otro día estuve tomando una copita con un matrimonio, estaba mi mujer, estaba yo, otro matrimonio más, y yo le di cerve, salió a relucir la sanidad, que hay gente que habla mal de la sanidad, y yo le digo, a ver, Esther, ¿tú crees que los impuestos que tú pagas tienes bastante para todos los servicios que tú tienes? Dímelo con el corazón en la mano. Tú pagas el impuesto de tu coche, tú pagas la basura, tú pagas la luz que la consume, tú pagas el agua que la consume, y tú tienes con todo eso para tener urgencias, tener médicos, tener especialistas, tener colegios para tus hijos, tener hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me queda así mirando y dice, Manolo, la verdad que no. Digo, pues eso es lo que hay que mirar. Eso es lo que hay que mirar. Que nosotros lo tenemos todo gratis. Como lo tenemos todo gratis, pues no hacemos un buen uso de eso. Entonces, claro, si yo digo ahora que la sanidad habría que ponerle, yo qué sé, un canon o algo para todo el que fuera allí, pues entonces van a decir, joder, este. Pero es que no hacemos buen uso de lo que tenemos. Y eso lo tenemos que concienciar. Miguel dice mucho y me dice lo que ha dicho Manolo Garrido, lo de la cultura. Y que sí, que yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente, con la cultura. Pero tú dime a mí, que aquí no se le ocurrió porque es pequeño, pero en el hospital de Balme lo he vivido yo. Llega allí un resto descalabrado y se cree que es el dueño, que patatín, que patatán. ¿Y ahora qué haces con ese? ¿Qué cultura le vas a dar tú a ese con 40 años que tienes ya? Es que no lo entiendo. Pero lo que sí es verdad es que hacemos un mal uso de lo que tenemos y no nos damos cuenta de que esto vale muchísimo dinero. y que somos a nivel de Europa, a nivel mundial también, uno privilegiado, en mi opinión. Si quieres intervenir, puedes intervenir en cualquier momento. Miguel. Es que mejorar lo que dicen yo en principio, que encanta de mujer, tiene la capacidad de emocionarse. Es una calidad humana que los hace grande a la gente. Sí, de verdad. Sí, de verdad. No quiero ser muy largo. Y a ti no sé yo, no sé. Puede ser mío, no lo sé. Pero me parece una grandeza querer ser mejor si ser soberbio, como decía Cervantes en los consejos a Sancho. Y otra cosa, nosotros tenemos la mejor sanidad del mundo. Sí, sí, lo podemos asegurar, la mejor sanidad del mundo la tenemos nosotros. Y otra cosa que nosotros tenemos las herramientas más eficaces que podemos tener para ser mejores. Nosotros tenemos el artículo 35 de nuestra Constitución, el gran olvidado, ese que lo imaginan todos los charlatanes, que lo imaginan todos los españoles tenemos. Obligación de trabajar y derecho a un puesto de trabajo. Textualmente lo dice. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Todos los tunantes que han pasado por el gobierno, todos, los tuyos, los míos, todos, yo soy de izquierda, los tuyos, los míos, todos, han sido unos tunantes y unos charlatanes. No han sido capaces de poner en práctica este maravilloso artículo que tanto nos costó sacarlo adelante. Yo participé en eso con Ramón Tamames y otros muchos. ¿Eh? Nos costó, que dije, pero eso... El artículo 35 es lo más grande que tenemos los españoles. ¿Y qué pasa con él? No quiero extenderme mucho. Os felicito a los dos, de verdad. Muchas gracias. Antonio Otero. Bueno, yo solamente voy a decir que yo no soy de Argar, pero que sí es verdad que llevo mucho, mucho tiempo con este hombre y que a mí, Argar, casi por aquí, me coge, no digo como él. No me emociones, Antonio. No, sí, es que es verdad. Además, no hay un día que me diga, Antonio, vamos a mi pueblo, y Antonio, si puede, él sabe que estoy en su pueblo. Quiere decir que ojalá hubiese pueblos como el vuestro. Muchas gracias. Nada más. La pregunta que a mí se me ocurre ahora. ¿Esa cuál, la del millón? No, sí. ¿El Algar engancha? Bueno, ¿qué es lo que tienes? Yo vine en el año 82 para dos meses y llevo 36 años y pico. ¿Y has sido alcalde también de este pueblo? He sido alcalde 20 años. Claro, los que, como decía antes, hemos viajado, tenemos esa posibilidad del análisis comparativo. Yo recuerdo los años 60 y 70 que la gente de los pueblos, que entonces nos llamaban los catetos de pueblo, nos teníamos que ir a las grandes ciudades porque en las grandes ciudades había calidad de vida. Los pueblos no tenían absolutamente ninguna infraestructura, ningún servicio, no tenían absolutamente nada. En los últimos años, con el esfuerzo de mucha gente, hemos conseguido que en los pequeños pueblos haya infraestructura, haya servicio y haya algo que es muy importante, que es calidad de vida. Yo por deciros que después de 36 años y pico viviendo en Algar, mi casa nunca se cierra la puerta. Yo nunca cierro mi coche. Eso parece una película, ¿verdad? Parece un cuento. Bueno, pues eso, afortunadamente, a pesar de la inconveniente y la desventaja que tiene todavía vivir en un pueblo pequeño, tiene también muchas grandes ventajas. Cuando tú tienes un problema, tienes siempre a alguien, algún vecino, algún amigo que te eche una mano. Aquí convivimos. Y aquí todavía, eso que dice que somos seres humanos, no solamente lo somos, sino lo practicamos. Las grandes ciudades se han deshumanizado, el egoísmo es el que impera, el economicismo, la envidia, el ansia de poder, y no solamente digo poder político, digo poder a nivel social, a nivel colectivo, y eso en los pueblos pequeños como Algar, y no solamente Algar, sino otros muchísimos pueblos de la geografía andaluza, hacen que cuando tú te levantas por la mañana, vas por la calle y tienes que decirle buenos días a todo el mundo, que me siguen pasando cosas que no aprendo, que cuando voy de viaje, voy a una gran ciudad, voy por la calle y voy diciendo a todo el mundo buenos días, y me miran con la cara de asombro, ¿no? Y este hombre, ¿dónde se ha escapado? Bueno, por lo que hacemos aquí de manera cotidiana, que es eso tan simple como el dar los buenos días mirando a la cara a la gente, eso en las grandes urbes urbanas se ha perdido. Cada uno va a lo suyo, la presión de tener que pagar la hipoteca, de la lejanía del puesto de trabajo, hace que la gente pierda el contacto. De hecho, muchas veces vas en una gran ciudad, en un ascensor, que viven el vecino de abajo y el vecino de arriba, y la gente ni se mira la cara, ni se habla. Y si hablan de algo, hablan, ¿qué tiempo hay? Todo el mundo sabe el tiempo que hay porque no venimos delante de la calle. Pero son preguntas absurdas que hacen ver que el contacto humano, la relación humana en esos grandes sitios se ha perdido, desgraciadamente. ¿Qué nota le pones tú o le pondrías tú, Manolo, a la medicina rural, a la salud de la sanidad rural en Andalucía? ¿Qué nota le pondrías? Yo en este caso voy a ser subjetivo porque soy juez y parte. Yo tuve que ver mucho en los años 80, cuando se hizo la reforma sanitaria en la Sierra de Cádiz. Tuve algo que ver, bastante que ver. Y yo creo que haciendo un análisis sereno y objetivo, sin colores políticos, aunque lógicamente el corazón está a la izquierda. Y la sangre roja. Y la sangre roja. Tengo una anécdota que me vais a permitir que os la cuente. Por favor. Aquí hubo un alcalde que fue el último alcalde franquista, que a nivel ideológico conmigo pues había un abismo. Pero a nivel humano y a nivel personal me llevaba muy bien con él. De hecho, iba muchas veces a su casa a merendar por las tardes. Recuerdo que esta persona, con la cual yo mantenía una estrecha relación de amistad, fue la primera persona en el pueblo que no tuvo que ir a Jerez a hacerse la extracción, sino hicimos que los habitantes de Algar tuviesen ese servicio sanitario también en su pueblo. Pues él fue la primera persona que yo le saqué sangre en este pueblo. Y cuando le estaba sacando sangre, le decía, mira, pero si la tuya también es roja. Él me lo recordaba siempre con mucho cariño y con mucho agrado. Esas son las anécdotas que decíamos anteriormente de lo que es vivir en un pueblo. O sea, la relación humana, cada uno pensamos de manera diferente. Muchas veces nos dejamos influenciar por los medios de comunicación a nivel estatal, que esos medios de comunicación dependen de grandes grupos económicos y financieros, que lógicamente tienen unos mensajes que transmitir para conseguir controlar y manejar a las masas, pero algunos nos permitimos el lujo de pensar por nosotros mismos, que creo que es algo que afortunadamente cada vez está haciendo más gente en este país, pensar por sí mismo, analizar y desmenuzar la información masiva y tan importante que recibimos cada día. Y hacen que los ciudadanos en pueblos como Algar serenamente valoren lo que tienen. Os voy a poner un ejemplo. Se construyó un colegio nuevo en el año 90, vaya a ser, que venía tan bien equipado que los profesores y los cargos electos del ayuntamiento tuvimos que ir a la delegación provincial a traernos técnicos para que nos explicasen para qué servían algunos instrumentos que traía el laboratorio. No teníamos ni idea. Pues eso se trajo en el año 90 a un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz en el año 90. Y anteriormente el colegio que había, el día que no se caía un trozo de tejado, se caía un trozo de valla, y el que no, eso es lo que tenían nuestros niños anteriormente. Y decíamos, un charco de agua en la clase. Porque no tenemos derecho por el mero hecho de ser de pueblo. Pues con la lucha y el trabajo de mucha gente conseguimos tener buen colegio, buena casa de la cultura, buen centro de salud, buena guardería. Recordaros que Algar fue de la Sierra de Cádiz el primer pueblo en tener guardería municipal. Al lado nuestra, no voy a mencionar el nombre, hay un pueblo con muchísimos más habitantes, como 20 veces más habitantes, que tuvo guardería municipal 11 años después que Algar. La guardería sigue funcionando. Escolarizamos a todos los niños desde los 10 meses de edad. Entonces no existe ni en Suecia. Pero los suecos cuidan lo que tienen. Yo confío en que nosotros, sí. Por aquello que hablábamos antes de los equilibrios del capítulo de derechos y del capítulo de deberes, si cada uno pusiéramos un granito de arena, la montaña que podríamos hacer en Andalucía sería de las montañas más importantes de Europa. Pero tenemos que poner cada uno el granito de arena. ¿Cómo? Sí, Manolo. Sí, no, es que a lo que dices, los suecos, o sea, quiere decir que cuidan lo que tienen. Pero tú date cuenta. Pagan bastante más impuestos nosotros. Sí, pero date cuenta de una cosa que te iba a decir, que eso no ocurre aquí. Me parece que fue los suecos, que un primer ministro le dijo, Olof Palme era sueco. Olof Palme. Le dijo, escucha, esta noche he soñado que soy imprescindible para mi partido. Antes de que me lo crea, me voy. Eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Por decirte un ejemplo, el Rajoy, ¿cuántos años lleva montado en un coche oficial? La claro, tira. No, entonces, lo que pasa, Manolo, ya no estamos hablando de sanidad, estamos hablando de arreglar el mundo, que es parte también claro, obligatoria de los seres humanos. Está hablando una persona que se metió en política con 16 años por ideales, por sueños y por utopía. Y yo cuando me miro al espejo, digo, tengo un problema, que es que me está saliendo pelo, pero el pelo blanco. Es decir, que ya la edad de la madurez me ha llegado afortunadamente. Recuerdo también, nos acordamos todos, que no hace muchos años en este país, con 50 años una persona era muy mayor, era muy anciana. Hoy con 60 años estamos en la plenitud de la vida. Pues sí. Eso, entonces, ¿qué nos ocurre, Manolo? Yo los tengo, ¿eh? Me faltan 3 días para 60 años. ¿Qué ocurre? Pues que, a ver si sois capaz de explicarme para que me entiendan los oyentes. En Suecia gobernó a los Palme, que consiguió un país que era un país súper atrasado, de los más atrasados de Europa, a convertirlo en 20 años, en 24 años, en uno de los países más avanzados de Europa. Pero yo siempre digo, y lo insisto, y soy un animal político, en el buen sentido de la palabra de animal y de político, de que los políticos no son seres extraños que han venido en un platillo volante, que han aterrizado y que tienen 4 orejas y 2 narices. Los políticos son parte de la sociedad. Y no solamente parte, son el reflejo de la sociedad. Cuando se intenta, que se ha conseguido desgraciadamente, desprestigiar la política, no nos estamos dando cuenta que estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Desde que el hombre habita la tierra, el sistema político menos malo, y no voy a decir el más bueno, es la democracia. Pero la democracia tenemos que ser partícipes todos de mejorarla y de perfeccionarla. Y yo pongo un ejemplo. Es verdad que ha habido muchos casos de corrupción en la política, pero no es menos cierto que si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y no quiero que ninguna profesión se sienta ofendida, porque puede ser extensible a todas las profesiones. Estoy en una empresa de construcción y me llevo todos los días para mi casa 2 sacos de cemento y 20 ladrillos, yo soy un corrupto. Lo que pasa es que me llevo lo que tengo a mi alcance. Si esa persona que tiene esa actitud, en vez de ladrillo y cemento, maneja ese dinero, yo estoy convencido que se llevaría el dinero. Por lo tanto, el ser corrupto no es una condición de la política, es una condición humana. Y tendremos, entre todos, a la vez que mejoramos la sanidad, mejorar la sociedad en la que vivimos, porque si mejoramos la sanidad y no mejoramos la sociedad, mal estamos haciendo. De todas formas, te voy a decir una cosa, las aspiraciones políticas tuyas no han sido nunca con intención de hacerte famoso ni rico. Las aspiraciones políticas tuyas han sido siempre ayudar a los demás. Claro, pero que yo entiendo, Manolo, que la aspiración es humanamente comprensible y lógico que todo el mundo tenga un deseo de mejorar y de superarse. Es decir, el que está en el ejército y es cabo quiere ser sargento, y el que es sargento querrá subir a capitán, porque eso es progreso, es evolución, es superación de tus conocimientos y tus capacidades. En política yo lo entiendo lo mismo. Lo que pasa es que en política, cuando hay un caso de corrupción, tendremos que tener en este país la separación de poderes, que yo dudo que la tengamos. No. Y pongo un ejemplo. Eso que muchas veces, y no lo digo yo, lo dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que hay una política para una justicia para los robagallinas y otra justicia para los ricos. Y al hilo de lo que pasó la semana pasada, si hay una señora que a su marido lo meten en la cárcel, le echan, me parece que han sido 35 años o 50, no me acuerdo, la fecha, los años, lo de menos. Y que a ella le echan 15 años de cárcel. Y que era un juez, me imagino que practicando sus conocimientos de la legislación judicial, le impone una sanción de 200.000 euros. Y con 200.000 euros va a la calle. Es decir, si esa familia no hubiese tenido los 200.000 euros, está en la cárcel. Tiene que cuidar a su hijo. ¿Y quién puede pagar 200.000 euros para salir de la cárcel? Pues en este país muy poquita gente. Pero además lo que yo estoy convencido de que para esa familia 200.000 euros es como para el 90% de los españoles un céntimo. Porque el poder adquisitivo que tienen es tan grande que eso para ellos es una minucia. Por lo tanto, ese tipo de cosas que estamos desgraciadamente viviendo día a día son las que además todos los ciudadanos tendremos que procurar poner nuestro granito de arena para que esas cosas, si han ocurrido, no vuelvan a ocurrir. Y todo es manifiestamente mejorable. Pero claro, siempre desde una actitud positiva y siempre pensando en el bien colectivo. Lo que pasa es que la sociedad que nos ha tocado vivir, os voy a poner un ejemplo. Alemania, en el año 2017, ha producido más energía solar que España. Eso es para soltar una carcajada, bueno, para llevarse 2 horas riéndose. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero claro, cuando uno empieza a tirar de la madeja, el tirar del hilo, resulta que los grandes grupos financieros y económicos de este país, las eléctricas, las petroleras, la banca, son las que manejan las energías de este país. Si yo soy gobernante y mi primo, mi cuñado, mi amigo, mi sobrino son los directivos de esas empresas, yo no voy a sacar ninguna ley que perjudique a mis amigos, ¿verdad? Que además es razonable. La cuestión es que el resto de los ciudadanos que no somos primos ni amigos, digamos, es que eso no es justo. Mire usted, si yo tengo capacidad en mi domicilio particular de instalar placas fotovoltaicas y ser autosuficiente, no tengo que pagar la mensualidad a la empresa eléctrica. ¿Por qué en Alemania lo hacen y nosotros no? Bueno, pues esa incógnita que tenemos es la que entre todos tendremos que resolver y decir, mire usted, lo que es justo para los alemanes también tiene que ser justo para los españoles. Y he puesto el ejemplo de la energía, podríamos poner miles de ejemplos que estamos viendo día a día, pero que, salvo los pensionistas del País Vasco, en este país no se ha movido nadie, ¿eh? Nadie. Y aquí quiero aprovechar y agradecer y elogiar que esa gente que tiene 70 y tantos años estén todos los lunes manifestándose, porque me parece una atrocidad que le hayamos regalado tantos miles de millones de euros a la banca y haya millones de personas que tengan 600 euros o menos de pensión. Claro. Nos estamos debiendo un poquito del de la sanidad. Del tema. Estamos arreglando el mundo. Bueno, pero está bien porque... ¿Eso también afecta a la salud de las personas? Sí, sí, por supuesto que sí. La salud social. Eso. Y esto es material para un nuevo programa más. O sea, con lo cual creo que a lo mejor nos autoinvitamos para otra ocasión. Yo ya he ido intervenir. Cuando queráis, siempre seréis bien recibidos. Gracias, alcaldesa. Yo te quería preguntar, tú como presidenta de la corporación local, ¿ves que le falta algo al centro de salud del Algar? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene pendiente? Nosotros querríamos muchas cosas, pero también somos comprensivos. Hombre, la verdad que el centro de salud tal cual está bastante bien, pero sí que es verdad que todavía necesita ampliación de habitaciones, porque es verdad que hay una habitación que se comparte con matrona, pediatra, trabajador social. Entonces, cada uno tiene que tener también su espacio propio, su intimidad para su trabajo, ¿no? Después, pues, material hace falta. Material yo creo que necesitan, porque además hace, no recuerdo en qué año se inauguró este centro. 90. En el año 90 se hizo este centro y todavía hay mucho material que es de aquella época. Es verdad que se ha ido adecuando un poco a la modernidad, pero como estáis viendo, hay cosas de los años 90 o anteriores años 90, ¿no? Eso necesita un buen limpiado de cara, bastante. Temas de personal, porque tiene 61 años, te vas a jubilar, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, la movilidad del personal, ¿es la adecuada? ¿Será la adecuada? ¿Os falta personal? ¿Os falta un médico pediatra? ¿Cómo estáis? Tenemos pediatra. No, tenemos pediatra. Tenemos pediatra. Tenemos matrona, tenemos trabajador social, tenemos un equipo médico de lunes a viernes, 24 horas. El viernes a las 3 de la tarde viene un médico y un enfermero hasta el sábado a las 8 de la mañana. El sábado a las 8 de la mañana se incorpora otro médico y un enfermero hasta el domingo a las 8 de la mañana. Y el lunes a las 8 de la mañana nos incorporamos los de diario, podríamos decir, los de días laborables. Yo creo que haciendo una equiparación habitante-personal sanitario, os invito a que hagáis un estudio, que preguntáis en el resto de los países europeos, y me apuesto un almuerzo con vosotros, que si conseguís en algún país europeo, de esos que nos llevan tantos años de ventaja en muchísimas cosas, que con 1.400 habitantes tengan los servicios sanitarios y el personal sanitario que tenemos en Algar, el almuerzo lo pago yo. Yo te voy a tomar la palabra, pero yo por lo que estoy viendo creo que habéis hecho un esfuerzo tremendo y que habéis conseguido muchísimo. ¿Hay algún servicio, hay alguna prestación que se utilice poco, que no se utilice? Porque aquí, en este país, por desgracia, tenemos una malísima costumbre, y es la de confundir la rentabilidad con la prestación del servicio. Y una prestación de servicio no tiene por qué ser rentable económicamente. Tiene que ser rentable en cuanto a salud. Y vosotros diríais que en esos criterios de rentabilidad económica, ¿hay algún servicio que se quede, que no se utilice de una forma con la misma frecuencia para hacerlo rentable a nivel de salud, a nivel económico? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que en los últimos años, como decía anteriormente, lo de aquella habitación de 3x4 que no tenía lavabo, que no tenía absolutamente nada, la evolución ha sido vertiginosa, para positivo, lógicamente. Lógicamente, los seres humanos siempre vamos a aspirar a más. Eso es una condición humana también. Lo que sí es verdad es que después de los muchos programas que se han incorporado, tratamiento de crónico, hipertenso, diabético, control del niño sano, vacunaciones a todos los niños, exámenes de salud escolar, yo creo que la cartera de servicios que se ofrece al medio rural, estamos hablando de centros de salud de pequeños pueblos, en este caso de la Sierra de Cádiz, es adecuado. ¿Que aspiramos a más? Pues claro que sí, lógicamente todo es mejorable. Lo que pasa es que yo pienso que las sociedades que avanzan son las que avanzan y no hacen lo que se pueda llamar el efecto pirámide. Unas ascensiones vertiginosas y unas caídas catastróficas, sino el que mantiene un equilibrio y una línea ascendente, pero gradual. El ejemplo lo pongo en el resto de los países del norte de Europa, donde un ciudadano paga infinitamente más impuestos que nosotros, pero lo pagan a gusto porque tienen conciencia de lo público y saben que los impuestos que pagan es para el beneficio de la sociedad: educación, sanidad, servicios sociales, protección a la familia, protección a la mujer embarazada. Eso aquí hemos empezado, no hace muchos años, y la evolución es favorable. Yo siempre digo que yo quisiera para mi país, para mi pueblo y para mi tierra, el grado de bienestar social que tienen los ciudadanos del resto de los países europeos. Pero ojo, con los pros y los contras, con los derechos y los deberes. Cuando hagamos una simbiosis de ambas cosas, la sociedad española y la infraestructura y los servicios que tenemos es abismal. Y yo quiero retrotraerme en el tiempo. Ya no nos acordamos de cómo estaban los centros de salud, los hospitales, las universidades, las carreteras, los trenes, antes del año 82. Es que también somos frágiles de memoria. Por primera vez en la historia de España, una innovación tecnológica como fue el AVE se hizo desde Madrid hasta Sevilla, sí. Así, conectando el centro geográfico y político y económico de la nación con el sur, con una de las regiones más atrasadas. Luego todo el mundo quiere AVE, o ha querido AVE. Al principio, cuando se montó el AVE, las de críticas que se sufrieron, que era un tirar el dinero, que no servía para nada, pues lógicamente las hemerotecas están ahí. Y de cuando en cuando sería bueno que los medios de comunicación sacaran esas hemerotecas de esas barbaridades que se decían por el espíritu partidista, egocéntrico y egoísta, y hagan ver a los ciudadanos que las personas que van de buena fe, moviéndose ideológicamente por sueños, por utopías y por ideologías, son las que al final del camino van a prevalecer. Y esos que viven en base a encuestas de opinión, que son pasajeras, porque el estado de opinión de una persona cambia de un día a otro fácilmente, harán que esas personas que montan su estructura y su pensamiento en base a la demagogia, los ciudadanos, en cuanto lo empecemos a escuchar hablar, sepamos de qué va. No hace mucho tiempo, la señora de Cospedal cerró algunos centros de salud, algún centro de urgencia, porque estaba infrautilizado, no estaba suficientemente utilizado, aplicando el criterio de rentabilidad económica. Tú como alcaldesa, ¿qué es lo que opinas de esto? Me parece una barbaridad, porque al final los centros que se cierran son los donde más acude gente, o donde, que a lo mejor por el ratio o los kilómetros, es verdad que le coge al pueblo cerca, lejos, pero si a lo mejor está en un sitio, a ver si me explico. Si está en ese pueblo, a lo mejor ese pueblo no lo utiliza tanto, pero sí que es verdad que todos los pueblos de alrededor es a donde acuden. Entonces, si tú lo analizas por el pueblo, a lo mejor no tienes rentabilidad en ese pueblo, pero no solamente tienes que contar eso, tú tienes que ver cuál es la cobertura que está dando ese centro. que lo que nos pasa a nosotros. Aquí, bueno, yo creo que si fuera por rentabilidad o por ratio, me parece que necesitaríamos dos centros más, por lo que se utiliza, ¿no? Aquí, más los servicios. Yo, es que siempre va en perjuicio de la persona, de la población, del individuo que necesita. Hoy a lo mejor no lo necesito, o estoy dos semanas que no necesito, pero a lo mejor estoy un mes que estoy todos los días. Entonces, ¿cómo se me valora a mí? ¿Qué número tengo yo? Sí, claro, pero eso es lo que comentábamos antes, de que la persona que tiene el puesto político, la responsabilidad política, no tiene que medir las cosas por rentabilidad económica, sino la mayoría de las veces por rentabilidad social. Pero claro, también es entendible que los que hemos nacido hijos de la clase obrera, que pasamos muchas penurias y muchas calamidades, cuando se llega a un puesto de responsabilidad política, pensamos en los que han sufrido y han padecido con nosotros. El que nace hijo de un marqués, con criada y en una cuna de seda, pues por su vivencia, por su crianza, es normal que tenga otra sensibilidad diferente. Entonces, lo que comentabas antes de lo del cierre, que se produjo fundamentalmente en la comunidad de Extremadura y en Castilla-La Mancha. Se cerraron muchos centros de salud en pequeños pueblos porque no eran rentables económicamente, pero mire usted, es que las personas que están ahí son personas, son seres humanos, y usted no tiene que medir si es rentable económicamente o no. Usted tiene que medir qué es más importante: atender sanitariamente a esas personas de esos pequeños pueblos que tienen los mismos derechos constitucionales que el que vive en una gran ciudad, que regalarle 42.000 millones de euros a la banca. Efectivamente. María José Villagrán, alcaldesa de este maravilloso pueblo que engancha, perteneciente a la Ruta Blanca de los pueblos de Cádiz, que yo invito a todos los oyentes que nos estén escuchando, los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que vengan aquí, que se impregnen de este aire, que se impregnen de esta vegetación, de estos paisajes maravillosos. Y muchísimas gracias, alcaldesa. A vosotros por estar aquí. No pude antes terminar una cosita, pero sí que lo tengo que decir adelante. A raíz de lo que me preguntabas antes de la ciudadanía con el equipo médico de Algar. Sí. Este año se le nombró Algareño del Año 2017 al equipo médico por petición popular. La Asociación de Mujeres, que todos los años, el día 8 de marzo, celebran su merienda anual, también les hizo un pequeño homenaje al equipo médico de Algar. Es decir, que están integrados totalmente integrados, es parte, como bien decía antes, parte de la familia, y el centro es parte de nuestra casa, de nuestro día a día. Y lo que tú has comentado, invitaros de verdad que vengáis, que os enganchéis a todos los oyentes, que os enganchéis a Algar, que estamos aquí en un pequeño punto de la Sierra de Cádiz, de la Ruta de los Pueblos Blancos, y que Algar hay que venir, que no nos coge de paso. Estamos aquí esperando con los brazos abiertos a todo el mundo y con nuestras mejores sonrisas, con nuestras mejores galas. Muchas gracias. Manuel Garrido, muchísimas gracias. Sanitario del equipo médico del Centro de Salud, que lleva tu nombre también, muchísimas gracias. Y vamos a mí me gustaría seguiros haciendo un seguimiento, porque es una experiencia muy interesante, porque con una población disminuyendo, habéis conseguido hacer rentable socialmente algo tan necesario como la sanidad. Muchas gracias por amar tu trabajo. Gracias a vosotros por estar esta mañana aquí y deciros que eso, que somos seres humanos, que no pensamos en el dinero, pensamos en las personas. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias. Gracias.